Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el barrio. Ahí está Paula Sotelo en la operación técnica riéndose de mí, que soy Clarisa Gambera, la conductora de este ciclo, que cada viernes hace radio con chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires, con adolescentes que participan de distintas modalidades de educación. En este caso, bueno, acompañados por los compañeros y las compañeras de Puentes Escolares. Bienvenido, Gustavo Carli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es docente de Puentes Escolares. Después vamos a volver a presentar a los oyentes un poquito de qué se trata el programa, porque por ahí alguien nos engancha por primera vez. Le cuento a quienes nos oyen que hace 13 grados 9 es la temperatura, 47% la humedad. Y bueno, vamos arrancando este Hora Libre en el barrio, acá en el estudio de La Gráfica. Para quienes quieran comunicarse con la radio, el teléfono es 4116-2848. Y quienes quieran saber más sobre REC, esta propuesta de inclusión educativa que hace radio en las escuelas, puede entrar a www.programarec.com.ar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Quiero que acá los adolescentes, los jóvenes y la joven se presenten. A ver, vamos a empezar por ella. Decime tu nombre. Hola, yo me llamo Marisol. Marisol, bienvenida. ¿Cuántos años tenés, Marisol? 27. 27. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Ezequiel, 22 años. Muy bien, y allá el viejo amigo que ya... Hola, yo me llamo Luis y tengo 23 años. Bueno, bienvenido Luis otra vez, gracias por volver acá al estudio de La Gráfica, a este ciclo de Hora Libre, para contarnos un poquito cómo están trabajando. Y Gustavo, te toca volver a presentar el programa para quienes nos escuchan. Yo soy de Puentes Escolares, que es un programa que trabaja con chicos y chicas en situación de calle y que depende de Inclusión Escolar, que a su vez depende del Ministerio de Educación de Ciudad. Hace años se creó este programa, en el año 2001 aproximadamente, después de la gran crisis, como una manera de sortear un poco y amainar la gran situación social que se había creado después de la crisis del 2001. Bien, por ahí compartir con los oyentes que Inclusión Educativa es una serie de programas que tenían que ver con esto que vos decís bien, poder generar alternativas frente a una situación social que era desbordante y una escuela que no lograba contener lo que en la realidad estaba sucediendo, pero que seguía siendo importante. Estos programas lo que intentan o lo que intentaban era hacer un puente, como bien se llaman ustedes, o acercarse o acercar a los chicos y a las chicas al retorno a la escuela. Y así se fueron creando una serie de programas. Y hoy están en una situación un poquito complicada. Sí, la situación complicada tiene que ver más que nada porque, bueno, la gestión que está ahora no da muchos recursos para este tipo de programa y en general para la educación, así como tampoco para la salud. Bien, cuesta a veces entender porque esto que cuenta el profe Gustavo tiene, por ejemplo, se disminuye la cantidad de viandas, entonces los chicos que concurren a los lugares de Puentes Escolares tenían una vianda que ¿de qué se trata? Para que la gente entienda. Sí, a nosotros nos mandan viandas calientes que nosotros tenemos que pelear todo el tiempo y todos los años para que las sigan mandando. Y pedimos una cantidad determinada por la cantidad de chicos que vienen. En general las viandas son viandas calientes, pero son bastante pobres en cuanto a la cantidad. Sí. Entonces, por lo general tratamos de darle dos viandas, porque por ahí es la única comida que tienen en el día. Bien. Cada tanto lo que hacen es de repente mandar menos viandas. Bueno, la mitad. Lo que resulta insólito, ¿cuánto podrá ahorrar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Una miseria, sí. Ahorrando de a 15, de a 20, te voy bajando las viandas. En realidad, lo que nos empieza a parecer es que hay algo del desgaste que va provocando en la gente que trabaja, que tiene por ahí más que ver con eso que con otra cosa, esto de que no aparezcan las horas, de que si un docente se va, no haya forma de reponerlo, que se caigan las viandas, que no aparezca por ahí el dinero para comprar los instrumentos, nos decían otro programa. Hay como pequeñas cosas que en la vida cotidiana de los dispositivos, de los lugares que trabajan con pibes y con pibas, hace que la cosa sea como difícil de sostener. Claro, sí, en el barrio le decían ir desgastando para ganar por cansancio. Conflictos de baja intensidad que son más difíciles de agarrar. Sí, es una estrategia que viene funcionando en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, contra viento y marea acá están. Seguimos y siguen trabajando. Nos van a tener que cerrar con una cortina y echar a patada porque no nos vamos a ir. Puntualmente ustedes trabajan en la terminalidad de primaria, sí. El lugar en el que vos estás. Porque es yo el sé taller que, de posprimaria. Perdón, o sea, sé de que chicos Puentes, que ya terminaron la primaria. Puentes Escolares tiene distintos lugares. Sí. Acá en La Boca hay uno, por ejemplo. Acá en La Boca hay uno que funciona en la cancha de Boca. Bien, bien. Usted, entonces, ¿los chicos que están con ustedes en general son más grandes? Son más grandes, a partir aproximadamente de 14 años en adelante. Un promedio de 22 a 25 años. Bien, y la otra vez nos contaban que no es solo terminar la escuela, sino que se van entrelazando con talleres, con actividades que van haciendo. Sí, hay talleres de arte, de música, de teatro y de plástica. Bueno, pero yo dejo que los chicos cuenten. Sí, yo me acuerdo de algunas de las cosas que había contado Luis, también me acuerdo de algunas de las cosas que hacía Luis en relación a las maquetas, todo eso. ¿Cómo va eso, Luis? Acércate bien al micrófono. Contale, bien. Porque por ahí hay oyentes nuevos que nos acaban de sintonizar. ¿Vos hacías maquetas copiando modelos, por ejemplo, de la Casa de Gobierno, era? Sí, no, era una idea mía. Sí. De hacer una casa rosada y nada, fui, saqué fotos y ahora casi la estoy terminando. Ah, ¿en serio? Sí. Mirá. Por suerte ya. Impresionante. ¿Y tenías que hacer cálculos, las haces a ojo? ¿Cómo era eso? Sí, era mucho a ojo y, qué sé yo, por ahí calculaba imaginándome, ¿viste? Mirando. Porque tenés que guardar cierta proporcionalidad para que cuando uno la ve diga, esta es la casa rosada. Sí. Bien. No son perfectas las proporciones, pero... uno la ve y no tiene duda. Sí. Bien, me habías contado también que lo habías aprendido de un colombiano, esto, sí, me parece. Sí, esto fue un vecino hace 8 años atrás, cuando yo era chico. Aprendí eso de... él hacía, estaba haciendo justo la Casa de Gobierno. Y nada, y me gustó la idea y fui creciendo con la idea esa de poder hacer algún día una casa rosada en maqueta. Y bueno, maquetas también, de todas clases. Y nada, y ahora estoy con eso. Interesante. Y decíamos que esto podía llegar a ser una salida laboral, ¿está bueno? Claro, totalmente, sí. Esa es la idea, que no solamente sea una cuestión de educación formal, institucional, sino que puedan encontrar distintas variantes como para hacer algo que les guste y que con eso se puedan ganar la vida. Bien, estrategias y sobre todo tomar en cuenta algunos saberes que los pibes y las pibas tienen. A veces a la escuela se le pierde de vista, como la educación formal, por ahí hace tanto hincapié en la lengua, en la matemática, hay una serie de saberes, cosas que a los pibes les interesa y los motiva mucho, que quedan como desapercibidas en la escuela. Sí, señor, y desde lo artístico es mucho más fácil por ahí estimular y que salgan cosas que los pibes tienen adentro que de otra manera no saldrían. Bueno, interesante. Vamos a seguir charlando. Yo igual tenía ganas de escuchar un poquito de música. Arrancamos con una música ahí que pone Paulita Sotelo. Le doy la bienvenida a Ale Zárate, mi compañera de REC, y seguimos un poquito acá en Hora Libre. Estos tiempos, pura bendición, sentirás lo que siento. Escuchábamos a Lika, Oye Amiga, y bueno, estábamos charlando con los chicos y las chicas de Puentes, ahí a la entrada, antes de entrar acá al estudio de la gráfica, sobre el tema de la piba esta que fue asesinada, Ángeles Rawson. Ángeles tenía 16 años y fue asesinada, desapareció el lunes y su cuerpo lo encontraron en un basural de José León Suárez el martes. Ella desapareció de Colegiales, no queda claro todavía si a la salida de gimnasia o había vuelto a la casa. Es parte de la investigación. Estuvo toda la semana en los medios esta situación de esta chica. Nosotros pensábamos que este es un programa que en general habla de lo que le pasa a los chicos y a las chicas, a los adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, que este era un tema pertinente en ese sentido. Y queríamos como hacer una reflexión en relación a lo grave que nos parecía, no solo lo que le pasa a esta piba, sino una vez que se encuentra su cuerpo el martes, otra vez es sometida a una serie de violencias que tiene que ver con el manejo que hicieron los medios de comunicación de su historia, su imagen, de su intimidad. Esto se llama violencia mediática. De todas maneras, la gente que es responsable de los medios de comunicación parece importarle poco. Durante toda la semana no solo hubo gente opinando sobre quién habrá sido el asesino o no, sino que se indagó, por ejemplo, en su Facebook, se metieron en el Facebook de la piba, tratando de encontrar, no sé qué, los periodistas buscaban fotos, y después se hizo una selección de fotos donde no se dijo, pero se sugería que algo habrá hecho. ¿Vieron eso de, mira esa foto medio en minifalda, esa foto que es llamativa, esa foto que provoca? Entonces pareciera que algo de su imagen o de su intimidad podría tal vez justificar lo que le pasó. Yo no sé si ustedes estuvieron al tanto de esta noticia, si la vieron en los medios. Sí, bueno, sí, yo por lo menos estuve al tanto. A mí me causó un horror y mucha bronca. Yo que tengo muchas amigas de la edad de esta chica que hacen las mismas actividades que ella, de repente, bueno, ver esto de encontrarla a esta piba muerta tirada en un basural como si fuese un perro, es terrible. Bien. Y encima, bueno, el tema este de que después viene la vinculación supuestamente con la familia, más lo que vos decías recién, todo lo de los medios, es algo que es insoportable de escuchar porque te da bronca. Yo les cuento que, también para los oyentes, en la ley de protección contra la violencia hacia las mujeres, hay un ítem que habla de que la violencia mediática es un tipo de violencia y está prohibida y debería ser sancionada. Exhibir a las fotos y exhibir a esta chica y empezar todos a hablar de ella es una revictimización. Eso está prohibido por ley. También ella tenía 16 años, esto quiere decir que era menor. Las leyes que protegen y promueven los derechos de los pibes también hablan de que la intimidad es un derecho y que debe preservarse. Y se recomienda que las fotos de los pibes y las pibas no se muestren y se expongan, sobre todo si va en perjuicio de su propia imagen, si va a ser para desvirtuar o para hablar de ella cuando uno no está de acuerdo. Nada de esto parece que importarle a nadie. Y también hay una ley de violencia mediática que tiene que mirar, por ejemplo, los contenidos de la tele y si algo de eso agrede a las mujeres, hacer una sanción. La sanción no está y lo único que pueden hacer los observatorios de violencia es hacer recomendaciones. Lo que pasa es que vende más la foto de la piba y todo el escandalete que una recomendación, con lo cual cuando está la plata de por medio parece que no hay recomendación que valga, el que manda parece que es el billete. Y esto pasó toda la semana y se sigue haciendo especulaciones. Lo otro gravísimo es que había secreto de sumario y hay información de la causa que se filtra. Cuando uno escucha en la tele se filtró la información, lo que no se dice es que se vendió la información. O sea, la información no se filtra, la información se vende. Como parece que todo se compra y se vende. Eso es lo que pasó con esta piba, con lo cual no solo fue asesinada y aparece como... Bien decías, Ezequiel, porque de hecho fue así, la persona que lo encuentra en el basural de José León Suárez creyó que se trataba de un animal muerto por cómo estaba el cuerpo y estaba en una bolsa y se encontró con una piba. Después de eso vinieron las recomendaciones en relación a la seguridad, que no hay que ir a gimnasia, que no hay que salir, que hay que estar temprano en casa, que los padres tienen que controlar a los chicos. No sé, eso también parece más control social que otra cosa. No sé, las estadísticas como parece indicar este caso también, pero todavía no lo sabemos, dicen que la mayor inseguridad para las mujeres está en casa. O sea, el 80% de las mujeres que son asesinadas es por gente vinculada al entorno familiar. Claro. Así que esto de que nos prohíban todas las mujeres para cuidarnos, entre comillas, no sé si está muy bueno. ¿Vos qué pensás de esto, Marisol? Me estás mirando ahí con cara de aprobar. Me hace gesto, pero no me dice nada. Contame. Acércate al micrófono. ¿Tuviste vos al tanto de esta situación? Sí, yo escuché algo de las noticias, porque mucho no estoy en casa, estoy en el laburo, salgo claro. Muy temprano y es chocante. ¿Vos ahora escuchás? No se puede salir ni a comprar porque... Eso te iba a preguntar justamente, el miedo, las sí. Recomendaciones, cuando una es mujer, a mí desde chiquita, o sea, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello, cuidado con la pollera que usás, fíjate por dónde andás, si está oscuro. Nosotras nacemos en un marco donde todo el tiempo vivís nos pueden miedo. Agredir. Tenés que vivir con miedo, uh-huh. O sea, yo a las 5 de la mañana estoy saliendo de mi casa, yo vivo en Fiorito, en Villa Fiorito, sí, sí. Y ahí, por más que sea vecino o no, tenés que estar... Con mil ojos, esperando a algún vecino a ver si que salga para tomar el colectivo. Es así. Bien, todo el tiempo cuidándote. Sí, todo el tiempo cuidándome. ¿Por qué crees que es esto? Pero, no sé, está todo loco ya. No podés tener amigos porque estamos... Como la investigan todas estas chicas. A ver, capaz que es la amiga, capaz que es este, capaz que el otro. Nadie sabe. Nadie sabe. Capaz que están en el chat, están jodiendo, diciendo cosas, jodiendo como amigos. Y ya van a inventar una historia, capaz que nada que ver. Bien, a partir de las fotos, a partir de la imagen, a partir de lo que uno hace, no se puede justificar. No justificar nada con eso. Uh-huh. Porque no te puedes justificar por eso. Yo les cuento que según los datos estadísticos del observatorio Adriana Maricel Sembrano, que es un observatorio de la Casa del Encuentro, que en realidad es una organización que busca en los diarios de todo el país los asesinatos de mujeres que fueron publicados. Como no hay datos oficiales, ellos se fijan cuántas mujeres fueron asesinadas en todas las provincias. Dice, en los últimos 5 años, 1.236. Es una cifra importante. Si bien bajó la cantidad de homicidios en el país, crece la cantidad de homicidios de mujeres. Dentro de los homicidios, el porcentaje que es a mujeres es muy alto. Y el 80% es lo que les decía antes, es de gente cercana, no de desconocidos. Este caso es... asusta mucho, pero no es un buen mensaje el miedo, porque es un caso, la mayor inseguridad está en casa. No es que uno tiene que prohibirle a sus hijas y que salgan. Hay que generar algunas estrategias que tengan que ver con que haya espacios comunitarios y uno entonces en el barrio conozca gente y la gente la conozca. Que la gente también deje de creer que, la otra vez leía que una de las noticias más famosas que hubo de un caso de violación en Núñez, en realidad hubo una vecina que escuchó y que, ¿saben lo que pensó la vecina? Ah, es una pareja que se está peleando, el chico está enojado y le está pegando a la chica. No llamó a la policía, el chico no estaba enojado, el tipo la estaba queriendo violar y como ella se defendió, la asesinó. Entonces hay algo de sensibilidad en las personas. Nosotros no podemos ir por la calle ciegos, sordos, mudos. Uno no puede estar escuchando que a la vecina la cagan a palo sin hacer nada. No puede mirar por la ventana y ver... que una pareja joven se está agarrando de los pelos sin hacer nada. Hay algo de eso que tenemos que empezar a poder intervenir, a poder hacer algo. ¿A ustedes les pasó alguna vez esta situación? ¿Saben qué harían en caso de que ven a un pibe que le está pegando a alguien? ¿Conocen algún teléfono? ¿Alguno sabe qué se puede hacer? Lo primero que haría yo, por ejemplo, es meterme.

Dejá, vas a perder tiempo. ¿A quién no amenazaron alguna vez? ¿Vos pensás que te van a escuchar? A muchas les pasa eso, pero con denunciarlo no ganas nada, es peor. ¿Quién te va a cuidar a vos? Y sí, si es más grande que vos te puede decir cualquier cosa. Encima es un tipo de guita. ¿A dónde lo vas a denunciar? ¿A dónde te van a escuchar? ¿A dónde te van a cuidar? Hay un nuevo lugar para que puedas hacer tu denuncia. En la Fiscalía de la Ciudad estamos para escucharte, acompañarte y actuar. Llama las 24 horas al 0833-347225, 0833-FISCAL, o acércate a la unidad de orientación y denuncia más cercana. Punto Patricios. La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses. Abramos la boca. Pipiri, pipi, pipiribí. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo. Radiográfica. Nunca más volvió. FM 89.3. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Desde el corazón de la boca. ¿Qué dijo adiós? Fin de espacio publicitario. Y ahí escuchábamos a Bebe y charlábamos acá con Ezequiel, con Luis, con Marisol, sobre este tema de la violencia, del caso. A veces se impone una noticia y hace que todos estemos hablando de una situación que estaría bueno hablarla más seguido. Yo lo que me parecía importante destacar es que la noticia se puso en imagen de manera morbosa y que hay cosas interesantes para hablar a partir de lo que pasó y que tiene que ver con esto, con cómo nos sentimos las mujeres, con la violencia sexista, se llama, qué nos pasa a todas nosotras con este miedo de salir de casa, de volver de noche, de andar por ahí, qué cosas se podrían hacer para salir de esta situación de violencia. Hubo algunas estrategias, senderos seguros, por ejemplo, generar que los vecinos, los comerciantes conozcan a las chicas y a los chicos que entran, salen de las escuelas, que todo el mundo sepa los teléfonos para denunciar. Hablábamos recién de la línea del 137, les paso también otro teléfono, el 0800-666-8537, ese es el teléfono de la línea de la Dirección de Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que ellos asesoran, y si uno llama porque está viviendo una situación de violencia y no sabe cómo salir, a dónde ir, ahí te dicen 0800-666-8537. A veces está bueno ir un día y charlar con alguien que te escuche. Por ahí no estás a tiempo, no es el momento para salir de la situación, pero una primera charla viene bien, porque uno después sabe a dónde volver. Acá cerquita, en Piedras, en San Telmo, Piedras 1281, en el primer piso, por ejemplo, funciona un programa, es Piedras y San Juan. En el primer piso funciona un programa que es Noviazgos Violentos. Es una situación muy habitual en la adolescencia, tener noviazgos donde los celos, por ejemplo, el amor se manifiesta en celos, los celos empiezan a hacer que la cosa se ponga más caliente, más picante, que termine en golpes, que termine en insultos. Y al principio es bueno porque me ama y la cosa va como en una espiral creciendo. Y después terminás metido en una situación de mucha violencia. Está bueno que los varones también puedan hablar sobre esto, porque eso también parece parte de la de la cosa natural. Vieron que hay que ser muy macho y los machos se la bancan, y entonces el que más bravo es más macho. Esto también se lo enseñan a los varones, no es natural. Y los deja a los varones en un lugar que por ahí no les gusta, que quisieran elegir otras formas de ser. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan de esto? Ezequiel, Luis, ahí que te tengo pensativo en la punta de la mesa, Luis. Bueno, Luis no tiene muchas ganas de hablar hoy. Está concentrado, ensimismado, lo veo. Sí. Es un artista, después voy a hablar del arte. La próxima maqueta. Ah, por eso. Entonces, artistas son así, ¿viste? Sí. Nada, yo opino que entre el hombre y la mujer no tiene, o sea, desde el punto de un hombre hacia la mujer no puede haber ningún tipo de violencia. O sea, en realidad estaría bueno que no haya violencia entre ninguno de los dos, pero, o sea, no es por ser machista ni nada, pero un hombre tiene mucho más, puede llegar a tener más fuerza o puede tener unas condiciones que de vez en cuando pueden llegar a terminar en un asesinato o algo, cosas así, se ven todos los días, que encima no hay control hoy en día. Un tipo agarra una botella de alcohol y va a decidir prender fuego a la mujer. Uh-huh. O sea, eso no. Y muchas de esas veces yo veo, escucho que la familia estaba enterada de lo que pasó y nunca hizo nada, ni nunca fue a ningún lugar, como vos bien decías, a hacer un tipo de denuncia o quejarse por algo de esto que ya se veía que iba a pasar. Está buenísimo lo que decís, Ezequiel, porque ustedes saben que la violencia no empieza por quemar al otro. La violencia empieza de maneras muy sutiles, claro, y crece. ¿Vieron como la bola de nieve? Claro. Que empieza siendo pequeñita y crece. Se puede agarrar a tiempo. La ventaja de que es como una espiral que cada vez se profundiza más es que se puede intervenir antes de que la cosa, claro, se vaya de las manos. De verdad, el momento psicológica es antes. Termina física. Uh-huh. Por eso, por ahí, una buena señal es... si te pega, no te quiere. Los celos, no sé si tienen que ver con el amor. Me parece que ese es un cuento que nos enseñaron. Pero si un tipo no tiene confianza en vos, si te descalifica, si no te deja hacer nada, esas tendrían que ser señales de alarma. Porque no está bueno. Si te controlan todo el tiempo, todas esas pequeñas cosas. Si un día se puso como loco y te pensó insultar, si algún día te zamarrió y uno lo entiende porque, bueno, pobre, ese día estuvo mal. Esas son señales de alarma, hay que darle bolilla a las señales de alarma, porque como vos bien decís, después ya por ahí es tarde. Sí, totalmente, no. Tienen que ir directamente, ir a hacer la denuncia, o por lo menos contarle a alguien que, alguien cercano que a lo mejor pueda estar atento y preparado a cualquier cosa que pase, o ir y tomar la iniciativa. Porque muchas veces, como vos bien decís, las mujeres no se animan, a lo mejor por miedo o a lo mejor por amor o por lo que sea, entonces, pero igual estaría bueno que cuenten a sus allegados y que, bueno, estén todos al tanto. Otra alternativa para quienes nos escuchan es el 911. Si bien la policía tiene sus complicaciones, todos conocemos a la policía, tienen protocolos de actuación que... No tiene buena prensa. No tiene buena prensa, y a veces a uno le da más miedo, es peor el remedio que la enfermedad, pero ellos tienen obligación de comunicarse con los departamentos de violencia de género. Entonces, si la cosa está muy grave y no te atienden en el 137, el 911 es una alternativa. Sobre todo el 911, porque queda grabada la comunicación en un lugar central. Es de mayor confianza que la comisaría del barrio, tal vez, que uno no sabe bien, claro, si alguien queda escrito o no queda escrito. Mejor el 911 queda acepta. Tienen que mandar un patrullero. Y si no mandan, tienen que explicar por qué no lo mandaron. Así que... es un recurso posible. Les voy a compartir un audio, Cenicienta se llama, porque ustedes saben que en la escuela y desde chiquitos, desde el jardín de infantes, se puede empezar a hablar sobre violencia. Esto puede ser en el marco de una ley que es la Ley de Salud Sexual Integral. Educación sexual integral, a nivel nacional hay una ley, a nivel de la ciudad es la 2110, se está implementando de manera muy pobre, rudimentaria, el docente que se engancha la implementa y el que no, todavía es más o menos obligatoria, uh-huh, aunque la ley dice que es obligatoria, pero entre los contenidos que te enseñan está el de la violencia como uno de los contenidos, y es una buena herramienta de promoción y prevención, porque si de chiquito te enseñan que la violencia no está buena, que hay otras formas de comunicarse, que las mujeres no son tu propiedad, si lo aprendes de chiquito es más fácil que si de grande tenés que cambiar todo lo que siempre te dijeron. Este es un recurso pedagógico, un recurso para trabajar ESI, Educación Sexual Integral, en las aulas. La princesa que no quería comer perdices. Cenicienta vivía en un barrio como todas. Estudiaba como todas. Y quería conocer el amor como todas. Un día... ¡Atención, atención! ¡Fiesta de aniversario en el Club Ejecutivo! ¡La esperamos! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero! La Cenicienta tenía tantas y tantas ganas que al final lo consiguió. Cenicienta se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! Había llegado a las 12, pero a las 12 del día siguiente. ¿Quién llama? Ahí estaban dos señores con un zapato de tacón de palmo y de punta, esperando a que se lo probara. ¿Cuál zapato? ¡El zapatito de cristal! Si es suyo, el príncipe se casará con usted. Al principio, no le cabía el pie. ¡Ay, ya entra! Pero apretó y apretó. ¡Sí cabe! Hasta que le cabió. ¡Ay! Y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Y desde la noche de bodas... ¡Cenicienta! ¿Sí, príncipe? ¡Cocina unas perdices! No puedo comer perdices. Es que soy vegetariana. No como carne ni pescado. ¡He dicho perdices! Escuchábamos a Cenicienta, que está siendo dominada por ese príncipe que al final era un déspota. La historia no era tan rosa y el príncipe no era tan azul. Todo lo que brilla no es oro y la piba la está pasando mal. Un recurso para la escuela primaria, trabajar sobre noviazgos violentos, sobre parejas y sobre modelos de masculinidad y de ser mujer. Bueno, la ley 2110, que se está implementando muy poquito en la ciudad de Buenos Aires, dice que la educación sexual integral en todos los niveles es obligatorio y en todas las modalidades del sistema público de gestión estatal y de gestión privada. O sea, las escuelas privadas y las públicas deberían estar en todos los grados a partir de, y en todos los niveles, o sea, desde el jardín, primaria, llegando a la secundaria, implementando contenidos de ESI. ¿Cuáles son los objetivos de la educación sexual integral? Promover una concepción positiva de la sexualidad que favorezca el desarrollo integral, armónico y pleno de las personas, brindar información científica, precisa, actualizada, adecuada a cada etapa. Vieron que hay algunos papás, mamás que se asustan. No es que uno al chico de jardín de infantes de 4 años les va a enseñar a usar un preservativo, no se trata de eso. Les va a enseñar a cuidar su propio cuerpo para evitar situaciones de abuso, por ejemplo. Les va a enseñar que hay secretos que lastiman. Les va a enseñar... que se puede jugar con los otros sin lastimarse. Esos también son contenidos de educación sexual, así que no hay que asustarse. Se trata de graduarlo según la etapa madurativa de los chicos y las chicas. En el secundario te interesan unas cosas que en la primaria todavía ni estás pensando, pero hay otras cosas que sí te importan. Otro de los objetivos es fomentar el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, promoviendo la paternidad-maternidad responsable y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Prevenir toda forma de violencia y abuso sexual, promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados para eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros, promover el efectivo cumplimiento de los artículos de la Constitución que hablan de la igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Esos son los contenidos de la ESI y bueno, nada, está pendiente. Solo hay un 8% de docentes que se inscribieron en los cursos de formación específicos vinculados con esta temática. Hay talleres que se implementan, son 1.050 talleres que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Hace un tiempo, cuando los daba el Consejo de Derechos, eran 10.000 los talleres. Y bueno, ahí está. Tímidamente se empieza a hablar de esto y cuando pasa algo como lo que pasó con Ángeles, una piba de 16 años asesinada, otra vez se arma flor de revuelo. Poco de lo que se transmite es información que valga la pena para poder reflexionar sobre lo que está pasando. Y bueno, la educación sexual integral sería una forma de prevenir. Bueno, yo quería, ustedes me tienen más cosas para contarme. Vamos a hacer un cambio de tema. Estuvo medio duro el programa de hoy con esta información de Ángeles. Me gustó escuchar sus opiniones. Y yo quiero saber ustedes, porque ustedes están haciendo cosas que también tienen que ver con promocionar derechos, con hacer prácticas interesantes, con promover prácticas más saludables. El arte es una de ellas, ¿no? Hacen talleres de arte. Nos reíamos del artista Luis. Aparte de Luis, ¿los demás también hacen cosas de arte? Sí, claro. Sí. Bien. ¿Qué onda? Cuéntenme otra vez, ¿qué talleres tienen? Cuenten sobre el taller de música, la experiencia del taller de música, que es bastante interesante. Los talleres que tenemos son de arte, teatro, música y nada, son esos los talleres que tenemos. Si tuvieras vos que evaluar la situación de... ¿Es más fácil entrar con los pibes y las pibas por el arte que por ahí por los contenidos vinculados a la escuela? ¿Vos qué opinás? ¿Qué resulta para más significativo, más interesante? Música. Eso es un buen gancho, ¿no? Para trabajar con los chicos. Bien. ¿Y qué onda? ¿Música de qué géneros? ¿O todos escuchan lo mismo? Hacemos un poco de todo. Ah, mira. ¿Tocan instrumentos de verdad? Sí. ¿Pero guitarra, saben tocar? Bajo, sí. Ah, mira. Vos, decime vos, porque él porque es artista. ¿Tocan de verdad? Sí, tocan de verdad, totalmente. Tenemos varias guitarras, tenemos... un teclado, algunos instrumentos de percusión, y todos son instrumentos que gestionamos para conseguirlos no por el gobierno, sino por otro lado. Algunos son donaciones de casas de música y otros se consiguieron por una profe de música que hizo un proyecto y lo presentó y, bueno, lo consiguió por otro lado y no por el gobierno. La autogestión de inclusión educativa. Es la única manera que podemos conseguir recursos para poder seguir trabajando y para poder hacer, por ejemplo, este proyecto de música que es re interesante. Porque, escúchame, un taller de música y de sin instrumento no tiene gracia. No, claro, no es va. Como mucho más difícil, ¿no? Casi imposible. Hacemos como que tocamos una guitarra. Claro. Este tipo, al don pirulero. Algo así. ¿Y vos, Ezequiel, participás del taller de música? Sí, yo participo junto a Luis, que, bueno... Más que hoy hay veces que habla seguido y también canta. Ya sé, estuvo acá y habló como un loro. Sí. Y ayer tuvimos la oportunidad, la primera vez, de poder salir a la calle a improvisar algo ante el público, ahí por Florida y Avenida Mayo. Y nada, fue una experiencia bastante buena porque, bueno, muchos de nosotros sinceramente no creíamos que íbamos a tener algún tipo de atracción. Espera, yo quiero saber, ¿definieron como un repertorio? ¿Tenían ensayadas algunas canciones? Claro, sí. Improvisamos 5 temas de los que ya tenemos armados de hace rato, que venimos practicando hace tiempo. Y bueno, con el profe, con Nico, dijimos, bueno, vamos a salir y salimos. Un par de sillas, nos sentamos en el medio de la calle y nos pusimos a tocar. Luis, ¿te dio vergüenza o qué onda? ¿De qué? Tocar ahí, que la gente te mire, esto es un momento. No, incluso toqué con toda la gana, toqué. Creo que fue la única guitarra que más se escuchó. Estabas pero como... no podía cantar, era como que algo faltaba ahí en el grupo. No sé qué era. Igual es difícil salir al público la primera vez. Sí, una cosa es ir a tocar en un barcito algo y otra cosa es tocar en la calle donde hay un montón de gente que te mira, que pasa, que ¿qué no, onda? Que... ¿Te miran y qué hacen? Y no, por momentos se quedan a ver qué onda, después como que siguen, después algunos murmuran, viste, como siempre, hay alguien que siempre habla. Sí, pusieron algo de plata. ¿Pusieron algo de plata ahí en la gorra? Sí, no bien. Mucho, pero fue como, por ser la primera vez, me parece que... Bien. Sí. Es una estrategia también sí, esa, está posible. Bueno, yo no quería dejar de nombrar a Nicolás, al profesor de música, que se llama Nicolás Aulet, y que hace un laburo impresionante con los pibes, o sea, trabaja a conciencia, no es que va a hacer una cosa de relleno para pasar el rato, hace un proyecto, y trabaja solo con un conjunto de pibes grandes. Y lo lleva a cabo. Y en general se van concretando cosas, los pibes aprenden. Que al principio ustedes deben decir, está delirando este, ¿no? No, por momento ahí había momentos en que nos hacía sentir como, ponele, había una canción que la repetíamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y era siempre el mismo tema y no salíamos de ahí, entonces era como que pensaba en un momento, ¿qué onda con este chavo, me entendés? Claro. Pero de repente después cuando nosotros empezamos a pedirle otra clase de canciones, otra clase de música, bueno, se fue como que nos demostró que nada, que sí, realmente nos le interesaba el trabajo que él hacía. Todo. Interesante lo que decía Gus, esto de que no hace el trabajo de relleno. También la escuela formal, vieron que las actividades plásticas, todo eso parece como la hora especial, es medio la hora especial, libre, difícil que se enganche con el proyecto pedagógico. Uh-huh. En cambio, si ustedes dicen que no es el relleno, sino que es parte del proyecto, o sea, uh-huh, el proyecto es que los pibes se enganchen, generar propuestas, estrategias distintas. Esto es parte de lo que todo puente se está pensando, cada uno desde su especificidad. Sí, sí, claro. El asunto es que desarrollen el sujeto, digamos, que en este caso son los jóvenes y adolescentes, que se desarrollen y que sean ellos el sujeto del trabajo pedagógico, mm, no que sea una cosa teórica, sino que sea una cosa práctica y que en la participación de ellos se vaya como desarrollando y construyendo el proyecto juntos con ellos. Claro, lo que dice Luis está bueno, porque cuando los docentes nos enganchamos con los grupos o con el proyecto, se va armando un ida y vuelta ahí, porque entre la propuesta que uno hace y lo que los pibes tienen ganas, y ahí hay que armar algo que esté bueno, ¿no? Uh-huh. Pero hay que estar con las orejas abiertas para poder escuchar lo que los pibes dicen, porque sí, si no... Sí, sin prejuicio, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces uno dice, bueno, yo quiero que participen, pero ¿para qué lado? Claro. Por ahí, bueno, ser un orientador, pero también permitir que haya una expresión genuina. Marisol, ¿vos escuchaste a los pibes? Sí, yo lo escucho siempre a ellos. ¿Es mixto o es solo de varones la banda que armaron? Mixto. Mixto. Sí, hay chicas también. Bien. Yo porque no sé tocar ningún instrumento, yo los escucho nomás. ¿Suena bien? ¿Qué onda? Suenan bien, Doy fe por ellos. Ay. Bien, ya tienen acá el club de fans, la primera integrante del club de fans. También está bueno animarse a pararse frente a otros, exponerse y que a uno medio que se sienta bien haciéndolo. Es una buena experiencia, aparte uno va por más. Te animaste la primera y ya, claro, vas por más. Se van soltando. Sí. ¿Cómo vos la próxima vez vas a cantar? ¿Qué pasó que no podías cantar? ¿Cuándo? Ayer, vos me decías que te costó... No, porque yo, por ser la primera vez ahí en la calle, como que... Me dio un toque de vergüenza. Claro. No, no de vergüenza, sino... No, la exposición. No me animaba, sí, ¿viste? No me salía. Quería cantar, pero no me salía. Capaz que... ¿Alguno se animó a cantar? Sí, Ezequiel es el único que... Ezequiel canta muy bien. Sí, que cantaba, sí. Incluso es un buen cantante que... Por buen camino. Escúchame, ¿te animaste a cantar? Sí, me animé. O sea, qué sé yo. Pensé que... Me imaginé que era lo mismo de cantar en la ducha, pero sin bañarme. Claro, y con otra gente que está mirando. Claro. Pequeño así detalle. Que, bueno, nada, qué sé yo, puse lo que pude poner, lo mejor de mí. Me ayudaron igual muchos de los compañeros a ayudar también a cantar. Y además la presencia de las chicas que estaban ahí hinchando por nosotros. O sea, no podés defraudarles y claro, a los compañeros, ¿entendés? No podés arrugar, tenés que hacerlo y ya está. Así que bueno, nada, y con la gente que estaba mirando ahí, entonces la gente está esperando que vos des lo mejor, entonces lo tenés que dar. Qué momento, me parece que está bueno porque aparte es una experiencia que sirve para otras cosas también. Eso de tener que resolver, estar ahí, tener que darle para adelante, es una buena enseñanza. Sí, les da seguridad, levanta la autoestima, se animan, empiezan a ver que bueno, que no están afuera de ningún lugar, que pueden estar adentro de cualquier lugar. Y bueno, esta es una manera de incluirse. Me parece interesante, ¿eh? ¿Van a volver a salir? Sí, puede ser que sí, bueno, sí. Pues. Sí. Me tienen que avisar, porque yo estoy cerca y así los voy a ver. Bueno, dale. ¿En Florida dónde? ¿Ahí en la Perú, esquina? Perú y la esquina de Mayo. Perú y... La Avenida de Mayo. Ah, bueno, la próxima entonces me voy a enterar. También yo quería decir que a mí me gustaría venir con los pibes a hacer algo de música acá también en la radio. Ah, si en vivo, podría. Sí. Ya creo bueno, que ya habíamos venido una vuelta vez a tocar. Que sí, vino el profe de música también. Venimos a hacer un par de temas. Sí, lo podemos armar, eso está buenísimo. Uh-huh. Está buenísimo, me gusta la idea. Bueno, yo los voy a ir a ver también. Voy a ver bueno, qué onda, quiero ver. Interesante, sí. Te va a gustar, te va a gustar. Me va a gustar. Bien, así somos dos las del Club de Fans. Hay más chicas allá. Sí, son una banda. Somos muchos. ¿Vos estás haciendo algún taller, Marisol? Yo, de dibujo. Ah, mirá. Arte. ¿Y cómo es eso? Y el profe nos enseña las técnicas. Yo ya venía antes, años que yo soy viejita de ahí. Y... ¿Cómo se llama el profe de dibujo? Fede. Yo vi muchas cosas colgadas en las paredes, muy lindas. Bueno, son la, para mí son los dos talleres mejor que hay. Ay, después de, sin ofender a nadie, ¿no? El de dibujo y... Uy, me mata, Pablo. No, no está bien, cada Pablo, que de teatro. Bueno, no me gusta teatro. Ay. Y escúchame, ¿y pintás con distintos materiales? ¿Haces cosas? Sí. ¿Qué estuvieron haciendo? No, hicimos... Tenemos un cuadro grande, lleno de dibujo, que un poco hicieron... Cada uno. Un cuadro colectivo. Es como un mural. Un cuadro grande. Es como un papel grande, como un mural, que tiene un montón de dibujos. Cada uno hizo su dibujo y claro. Todo se complementa con todo. Lograron eso, porque cada uno, viste que a veces, si cada uno hace lo suyo, pero no logra mirarlo del costado, medio que se queda muy aislado, o por ahí no pega nada con lo de al lado, ¿está integrado? ¿Lograron armar una obra colectiva? Claro, está todo integrado. Mira. ¿Vos también dibujaste ahí o pintaste? Sí, pinté. Sí. Eso el año pasado lo hicimos. Sí. Hicimos. El año pasado hicimos un tipo mural en un papel largo. Sí, hicimos también otro antes. Hay varios. Sí, murales. Sí, obvio. ¿Y las distintas técnicas qué serían que me decías que estás practicando? Diferentes técnicas. Sí, de diferentes materiales vendría a ser y todo eso. Por ejemplo, yo soy una burra, contame. Sí, igual yo recién estoy agarrando porque... Hace poquito. Sí, tinta china. Mira. Tinta china de colores. Sí. Ahí experimentando un poco. Sí. Bien, nos contaba Marisol, ahí fuera del aire, ¿puedo contar un poquito? Te levantás temprano a la mañana, arrancás, ¿a qué hora me decías? A las 6:30 ya estoy tomando el colectivo. Bien, te vas a laburar, te queda un pedazo en el medio. Sí, y ahí aprovecho, voy a Puente. Después vuelvo a trabajar otra vez. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9:00. Y otra vez, ¿de viaje? ¿Cuánto tenés de viaje? Una hora. Un viaje. Bueno, pesado el día, pero interesante, y qué bueno la oportunidad de Puentes de poder aprovechar ese momento, porque si no tendrías todo el día cortado, nada más que laburando, y el resto del día, no sé, claro, girando por la calle, porque aparte no te da la guita para ir, volver y volver, sí, claro. Por eso. Claro. Es un tema todo. Interesante. Puentes Escolares piensa estrategias, y cada estrategia es la situación individual de cada uno. Y sí. Porque cada uno es una vida distinta, con un rollo distinto, con un algo distinto que les gusta hacer. Y estamos un poco compartiendo esas historias. Sí, tomando de a uno y de a todos. Claro, es eso. Es lo colectivo y lo individual, como el mural que hicieron. Cada uno es su parte, pero está integrado. Bueno, me gusta compartir con ustedes los programas de Puentes. Acepto, Luis, la invitación esta. Ensayen un poco, elíjanse un par de temas y vamos a... Dale. Tenés que arreglar con el profe y con el resto de la banda. Sí, voy a hablarlo con el profesor y con los compañeros. Y vamos a meterle pila para que esté bien ensayado todo y que tengamos un buen rato acá en la radio. Está bueno, hecho ya acá... El acuerdo. Se nos va acabando el programa. No sé si queremos mandar algún saludo. ¿Qué pasó con Inés? Le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Inés, que es la coordinadora de este espacio, del taller de... La mamá Cora. Yo le puse mamá Cora, pero en un sentido más cariñoso, porque es como una super protectora. Es nuestra mamá, por eso, de Puente, con todos. Está bueno, hace mucho que está ahí. Son un equipo consolidado, eso también es importante. A veces en el vaivén de las gestiones o la política pública se pierde de vista que los equipos que hace mucho tiempo que están para los pibes son referencias. Claro. Cuando uno tiene la vida que va, viene, las cosas no están seguras, saber que un grupo de gente te espera y está siempre ahí es muy importante. Es parte de la continuidad, sí. Que saber que está y que siempre son los mismos. Y que el proyecto, más o menos, porque también los proyectos lo hacen personas y equipos, y los equipos se tienen que mantener unidos y siempre los mismos para que ese proyecto pueda llevarse adelante. Se valora poco eso de la continuidad y la referencia, se entiende poco. Qué importante es construirse como referente de los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires, que a veces viven situaciones complicadas. Vuelvo a repetir antes de irme que el 137 es un teléfono para en alguna situación de violencia. Si ustedes escuchan que alguna mujer está padeciendo alguna situación de violencia, pueden llamar y se va a acercar una brigada. Que también hay un teléfono en la ciudad de Buenos Aires para preguntar qué onda, cómo puedo salir de una situación de violencia. Es el 0800-666-8537. Y bueno, esto a propósito de la reflexión que está haciendo que los medios de manera morbosa estén exponiendo una y otra vez la situación de Ángeles Rawson, la chica de 16 años que fue asesinada, que creemos que nos tiene que permitir avanzar en el debate sobre la violencia sexista. Pidamos en las escuelas a las que van nuestros hijos e hijas que les den educación sexual integral. Es una ley, es obligatorio, pero aparte es un derecho y es una de las herramientas privilegiadas, porque el cambio es cultural. La violencia sexista lleva muchísimos años. Es el patriarcado, es un sistema que es anterior al capitalista. Desmontarlo no va a ser fácil, son muchas las prácticas. Así que depende de cada uno de nosotros y de cada escuela y de cada maestro y maestra. Así que bueno, en eso estamos. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Muchísimas gracias por compartir conmigo este programa. Gracias. De nada. No, gracias. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Choque de trenes en Castelar. Solo quedan 25 pacientes internados. Así lo informó el viceministro de Salud Provincial, Sergio Alejandre. El funcionario detalló que 11 de ellos permanecen internados en el Hospital Güemes, 4 en el Posadas, 3 en el Paro 100, 3 en el Eva Perón, 1 en Héroes de Malvinas, 2 en el Centro de Salud de Morón y un último en Moreno. Sobre los 315 atendidos, 25 permanecen internados en este momento, 3 de ellos en terapia intensiva, fueron intervenidos quirúrgicamente y están en cumpliendo en un posoperatorio con una evolución satisfactoria. Y 2 en cuidados intermedios. Por otro lado, el delegado de la Comisión Interna de la empresa Emprendimientos Ferroviarios, Pablo Barberán, aseguró que el tren que chocó salió del taller en abril en perfectas condiciones y con los frenos nuevos instalados. De acá el tren, en abril salió con los frenos nuevos. Este tipo de frenos, fabricantes de Brasil, vienen preregulados de fábrica, por llamarlo de alguna manera, y la regulación final los hacen los técnicos de Brasil. Y una vez está el trabajo como para entregar, en ese momento tienen que venir los inspectores tanto de la UGOMS, de la Unión de Gestora Operativa del Mitre y el Sarmiento, y aparte también inspectores de la CNRT, que ellos son los que dan el ok para ver si el coche está en condiciones o no de salir, digamos. Aparte son los que certifican para poder hacer efectivo el pago del trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 7 sindicalistas heridos en el puerto porteño. Al menos uno fue herido de bala y otros 6 a golpes luego de un ataque a afiliados a la Federación Marítima Portuaria. Desde esa organización atribuyeron la agresión a barra bravas de Independiente y dirigentes del Sindicato Unido Portuarios Argentinos. Al respecto, el secretario de la CTA Capital, Carlos Chile, dijo que es lamentable que no hayamos aprendido nada del asesinato de Mariano Ferreira. Crisis europea. La canciller alemana Angela Merkel instó a los jóvenes desempleados a buscar trabajo fuera de sus países. En una entrevista a la televisión británica, Merkel dijo que el nivel de desempleo en países como Grecia o España representa una enorme crisis, pero al mismo tiempo defendió nuevamente el control estadounidense.